Okay. ¿Cómo te lo imaginas? Es igual como una relación ingenua, inocente, donde estás lleno de ilusión, hay mucho nervio, pero no hay tanto miedo. Ok. ¿Sí? Ese nervio de cuando estás en el primer date y no sabes si te va a besar o no. Y está padre que a pesar de que la canción esté hablando de algo más triste, que estemos narrando como una parte linda de la relación. Chinos. Ok. Que tenga el pelo chino, ¿no? Y ella. A lo mejor ella con pecas. Ok. Con más tierna. Dicen tus palabras que me escondes algo. Lo sé cuando esos ojos se te van llenando. Sabes que si lloras gana mi debilidad. Oh, oh, oh. ¿Cuántas veces he escuchado esta parte? Duele cada vez que intento descifrarte. No quieres regresar. No eres perfecto, ya lo sé. Eso no fue con lo que me enamoraste. Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme. Me ahogaste y ahora ves que esta fue la última vez, porque tus disculpas ya no. Más madura, una relación más desgastada. Ok, pero ¿cómo lo pondrías en el video? Podría mostrar una pareja peleándose, a lo mejor gritándose y luego besándose. ¿Como odiamos? Exactamente. En un punto podría llegar a parecer que lo tormentoso lo vuelve excitante. Llueven tus palabras, la misma rutina, la misma que hoy nos deja sin salida. Pero y esos labios no me pueden engañar. No eres perfecto, ya lo sé. Eso no fue con lo que me enamoraste. Ah, ah. Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme. Me ahogaste y ahora ves que esta fue la última vez, porque tus disculpas ya no. Ya pasamos por la relación odio-amor. ¿Qué pasa si hacemos una cosa 100% sexual? 100% animal. Fuera drama, fuera emociones. A lo mejor nosotras tocando en un concierto, ¿no? Sí, está padre. Mucho. ¿No? Hay como las distintas facetas. Me ahogaste y ahora ves que esta fue la última vez, porque tus disculpas ya no. Do-do-do-do-do.